Parte de Todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de Todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Unite a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos en Radio Vox 102.9. Y empezamos con esta gran banda de los 80, The Cure, Boys Don't Cry. Señores, estamos aquí con Marcelo Galateo, que está luchando con el coso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ariel Amaral. Acá estamos, yo ya me peleé temprano antes de empezar el programa, así que ya lo tengo puesto el auricular. Okay. Y charlando un rato. Mientras tanto, vamos a recibir acá en nuestros estudios, está Marce, el organizador de Marce Infra para nosotros. No tenés apellidos, Marce. Marcelo Mayer, en realidad, ¿no? Son dos personas diferentes. Claro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Acá, palpitando la fiesta que se viene, que te pasó rapidísimo. La verdad que sí, muy rapidísimo. Y estás teniendo en cuenta que se iba a hacer el año que viene recién. Claro, se pasó rápido. Sí. Después vamos a estar escuchando un poco un set de más o menos un poquito como para ir palpitando la gran fiesta que vuelve después de un montón de tiempo, y también por eso también debes estar como nervioso, ¿no? Sí. Ahora que se viene es la semana previa, ya claro, es otra cosa. Claro, además vos sos muy meticuloso con algunas cosas, entonces como que ¿o no? Y acá voy de visitante, porque siempre estuve en Essenhouse. Claro. Essenhouse fue un lugar que podía hacer y deshacer lo que quería, como quería. Claro, y en este y caso acá estamos más estructurado, medio... ¿viste? Bueno, el asunto. Siempre hay que acomodarse a las situaciones. Exacto. Así que vamos a estar hablando un poco de la historia de Infra Fiesta, que marcó un antes y un después en las fiestas dark industriales de Zona Sur, ¿eh? Zona Sur, sí. Exactamente, así que vamos a estar hablando de eso. Y señor Marcelo Galateo. ¿Cómo están todos? ¡Volvió! Después de tanto tiempo. Bueno, vamos a tener una noche para estar hablando un poco de recuerdos, todo. Ya terminamos septiembre y todo este septiembre estuvimos recordando música, ¿sí? Se fue así rápido, que, ¿eh? Pasó, sí, rapidísimo. Nada que ver con agosto, viste que agosto se hizo como... fue como un chicle. Julio y agosto se hacen complicado. Ay, ¿por qué será? No y sé. El invierno, ¿viste? Joder. Es como que, ¿o no? Ya sé, hoy o día de verano. Total. 29 grados. Acá los chicos con bermuda. Sí, yo estaba. En cualquier momento se ponen a tomar sol, en chinelas. Una exageración. Dios mío. ¿Cayeron piedras hoy? Sí, unas piedritas pequeñitas, me dijeron. Yo no vi. Sí, tranqui. Tranqui, por suerte. Menos mal. Este fin de semana, bueno, le agradecemos a Gustavo Polito que nos recibió en la fiesta Project Celebration en Área Costanera. Qué fiestaza, ¿eh? Sí, qué bien, Ariel, que la pasamos. ¿Cómo la pasaste? Fiestón. Pero hace Ariel mucho no la pasaba tampoco. Tiró pasos prohibidos. Nosotros lo tendremos que haber grabado. Sí. ¿O no? Estaba pues para filmarlo. Tiró pasos prohibidos. Sí, él tira pasos prohibidos. La tiene re clara. Nos re divertimos. La realidad es eso. Menea para abajo. La verdad que lo pasamos muy bien. Meneaba para abajo. Sí. Lo tendremos que haber filmado ese. Estaba como la propaganda actrón el otro día, ¿viste? Pero bueno. Así que después vamos a estar hablando un poco de la fiesta que estuvo buena y bueno, y estamos de fiesta en fiesta. Dios sí, mío, pero aparte, hoy es un día tan lindo que a los dos minutos Racing se va perdiendo 1-0. Es una hermosura. Qué malo que sos. ¿Con Platense? ¿Copa Argentina o qué? Cancha de Racing. Exacto. No, torneo. No, ¿torneo? No, encima del local. Dios mío. ¿Lo igual, llamar? Seguro que lo va a dar vuelta. ¿Sí? Sí, Racing de local es bastante mucho más fuerte de lo que... Y no puede ser que haya hecho 4 el otro día. Bueno, pero puede pasar. Igual, es muy cambiante el fútbol argentino, es muy cambiante Racing, es muy cambiante Independiente. River perder con Talleres, Boca, el partido que jugó en Belgrano, es muy cambiante. Acá tenemos el señor que es de Boca, no sé también, si cambia mucho Independiente. Che, acá tenemos un señor de Boca. No sé, buchona. No, pero la realidad es que hoy el fútbol argentino es impredecible. Ya, no tenés, no sabemos. ¿Cómo salió Boca el fin de semana? No sé, yo no sé. 2-0. Por el túnel. 2-0, por todo, sí. Yo vi el primer tiempo y el segundo, chao. Como vos, está igual, Marcelo lo mismo. Yo no, apenas en un gol ya no lo veo más. Se lo ve más porque se renoja. Ya sé que un gol. No, pero a ver, Independiente había mejorado un poquito el juego. Había mejorado bastante el juego. Sí, veníamos sin perder, pero cuando tenemos que ganar. El déficit de Independiente es en el área contraria. Porque creo que tiene 5 o 6 partidos en cero. ¿Entendés? En el área propia. Pero ya le queda muy bien el apodo de Gallina Colorada. Ya le está quedando perfecto. Tarzán nos decían en un momento en el 94, me parece que volvió más a ser el Tarzán. ¿Por qué Tarzán? Siempre empata. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Dios mío. Mejor bueno, no habla. Escúchame, después vamos a estar hablando un poco del fin de semana y también vamos a hablar primero con Marce y todo. Vamos a hablar de la noticia de la semana, del fin de semana. Increíble. De Paz Daddy, no sé de Paz Daddy, pero... con toda la circunstancia que vienen con bastante returbio. Así que vamos a estar hablando de Paz Daddy. Y me estaba comentando Justin Martina, Bieber. Yo no había escuchado nada. Sí, que Justin Bieber es una de las personas que fueron abusadas por Puff Daddy, ¿eh? Después vamos a estar hablando... No sé si por Puff Daddy por varios, o por la gente que... Que concurrían a la fiesta de Puff Daddy. Después vamos a estar hablando. Se dice que Galateo también. Galateo. Yo... No, mejor no digo. Perdón. Yo era activo, no era pasivo. Ay, bien, vamos a ir con el próximo tema y después vamos a empezar con el set de Infra. Nos va a estar comentando primero un poco de la fiesta, cómo va a ser, cómo empezó. ¿Después así, no de sé cómo... cuántos años, Marce? 11 años. ¿11 años? ¿Cómo pasó casi el tiempo? Casi nada. Hubiese estado lindo el año pasado. Justo 10 años. 10 años. 10 años de fiesta, 10 años de descanso. Mira. Claro, hubiera sido una buena. Pero pasó rapidísimo, Dios mío. Parece que hubiese sido ayer la última fiesta, en serio, ¿eh? No es que estoy exagerando. Nos vamos a encontrar todos ahí, todos nos vemos. Me parece que nos vamos a ir con careta para no reconocernos como estamos con las arrugas. Vamos a ir entonces con Echo and the Bunnymen. Y este tema, gran tema de esta gran banda de los 80, Killing Moon, dale. We'll be right back.

¿Cómo surgió la idea de hacerla de vuelta? Cuando agarré la joda de vuelta. Claro. Había ido a una fiesta ochentas. Me encontré con gente que hace mucho que no veía. Y bueno, sí, cada uno que me abrazaba, che, me besaba. Che, cuando vas a hacer una fiesta, tenés que hacerla. Sí. Nosotros vamos, te apoyamos. Me fue entusiasmando y te después, bueno, ficha el, y... Sí, después el se iba a hacer en abril del año que viene. Sí. Le iba a hacer para mi cumpleaños, para festejar mi cumpleaños. Ah, mira. Y es mucho. Es mucho tiempo, Marce, por favor. Bueno, pero de 11 años a esperar a abril no es legal, nada. O sea, tampoco. Aunque ya pasaría a 12. Claro. Además pueden pasar tantas cosas que no sabe. Uno no sabe. Y la decisión de adelantarlo hasta ahora por mis hijos. Claro, que bueno, empezaron, che, motor. dale, gacela, qué sé yo. Ya pueden ir ellos. Eso igual, pueden, ¿no? Ir, ¿no? No fue por ese lado, ¿no? Es algo que es una sorpresa. Claro. No puedo hablar mucho de ellos, pero sí, ellos fueron el detonante de que yo lo agarre y lo haga, me anime a hacerlo ahora. Yo no me animo, sí, a hacer las cosas con poco tiempo. Ah, mira, es como que te gusta, sos muy meticuloso en cuanto y a armar dos o tres meses todo. Antes ya tengo que tener la fecha y ahí recién arranco despacito. Sí. Ok, bueno. Pero esto fue más. Bueno, pero a veces rápido. Las cosas pasan por algo, ¿o no? Está bien. Es verdad. Sí. Bien, ¿dónde comenzó? Vamos a empezar con el... ¿Qué año? ¿En qué año comenzó la fiesta? Con otro nombre, no se llamaba Infra. Se llamaba Pravda. Ok. La primera fiesta se hizo en octubre del 2003. Ok. ¿En dónde? Solano. En un cine pub. Mira. Era un pub que antes era cine. Sí. Y bueno... Lo loco que la cabina estaba en el cuadradito de arriba, ¿viste? Donde pasaba la proyección. Claro, o sea, no se los veía nosotros. O sea, estábamos ahí adentro perdidos. ¿Sobre la 844? ¿Dónde era? 844 y 895 casi. Ah, mira. ¿Mira? Ah, ahí, pleno centro. Qué bueno, fue un ¿no? boliche. Después, más adelante, fue un boliche. Sí. Ok, mira. Esa fue la primera. ¿Con mucha gente? ¿Poquita? ¿Cómo fue la concurrencia? Fue terrible. Fue terrible porque esa noche, o sea, para hacer Pravda éramos 8. Okay. Los que hacíamos la fiesta. Y yo entré medio de última. Es más, yo era uno de los... en un momento pedí salir, no quería estar. Porque llegó el momento de que había mucho tironeo con la plata, con que sí, te haga el otro. Y yo, bueno, loco. Ya está. Me hago un lado, manéjense ustedes, porque si somos claro, mucho quilombo. Es verdad. Y el que ponía la tarasca me dijo, no, vos quedate. Quiero que te quedes. Y bueno, me convenció a que me quede. Y bueno, ahí yo arranqué con el tema de los afiches, que en esa época... Había que salir a pegar. La única claro, promoción que había, sí. Y no tenía computadora, éramos bastante precarios. Agarrábamos las tarjetas de Requiem. Y las recortaba, armaba un collage y después hacía una fotocopia y de ahí salía la ficha. Claro, este es de la escuela de Miguel Crux. Olvídate, podrían ser los dos tranquilamente. Si estaría acá Miguel, estaría haciendo socios, la fiesta con una mi amigo que está en Estados Unidos empezó haciendo las fiestas. Él tenía el programa en Quasar hace un montón, Segundo Sentido se llamaba el programa. Y así hizo la primera fiesta en Requiem y él iba, pegaba, hacía con la. Él contó un montón de veces acá. Digo, tranquilamente podría ser tu socio. Sí, sí. Es pero más, eso, él iría a tus fiestas. No es tanto creatividad, es pobreza. Claro, sí, no. Si pero tenía computadora, no iba a estar claro, haciendo collage. Claro, él también en ese momento no tenía lo que tenían que hacer como venía, ¿viste? Pero fue el atractivo. Fue lo diferente. Yo me acuerdo diferente de tus afiches, ¿eh? Yo me acuerdo de los ¿tenés afiches. ¿Tenés guardado algo de ese tiempo? Sí, hay algunas cositas. ¿Ay? Se perdieron muchas cositas, pero. Escúchame, ¿y después cuál fue la segunda? La segunda fiesta. No, espera que te cuento la primera. Ah, perdón. Estábamos con el tema de la eso, gente. Sí. Yo la noche anterior había ido a ver a Cerati y a River. Sí. En el Quilmes Rock. Sí. Por ende, dormí todo el día. Claro. Bueno, yo estoy a 3 cuadras de ahí del lugar donde se hacía la fiesta. Voy, los chicos estaban armando todo porque eran ellos los que armaban, no era claro, yo. Y bueno, viste, ya era la noche, la hora de arrancar, y digo, los chicos, mirá, uno empezó a pasar música, me dice, ¿tenés Héroes del Silencio? Sí, pero tengo en mi casa. Bueno, voy a mi casa y busco, le digo, y te traigo. Fui a mi casa, me comí unas milanesas, viste, aproveché el viaje. Claro, la fiesta no teníamos luces, no teníamos nada, era oscuridad. Oscuridad total, bien dark era. Bien dark. No había luz, no había antro, nada. Nantro total. No sé lo que era. Daba miedo, pero a ellos les gusta. Y cuando llego, claro, así entro así en la oscuridad. Y Miguel, que era el el que más ponía ahí, claro, para que plata, las cosas funcionen. Claro. Me dice, mirá, me dice. Le digo, ¿qué crees que mira? No se ve nada, Leo, vengo de afuera. Mirá, me dice, ¿pero qué? Y me muestra el talonario de las entradas. O sea, había entrado 112 personas en el momento que yo fui y volví a mi casa. Ah, una banda. Un montón. Y no de lo gente. Podíamos creer porque nosotros habíamos puesto una plata en el lugar. Claro. El tipo decía, si pasan las 60 personas, le devolvemos la plata. Ay, sí. Bueno. Lo, casi impecable. Lo duplicamos a esa hora, después entró más gente. Sí, no, sí. Fue terrible, la verdad no lo podíamos creer. Qué bueno. Y bueno, re contentos. Ahí ya a la salida dijimos, tengo que hacer otra. No, juguete. Olvídate. Y ahí pasamos al Ítalo, a una cuadra de mi casa. Todo cerca, okay, de mi casa. Ok, todo cerca de tu casa. Y ahí también empezaste, sí, con las mismas personas o ya se fueron bajando algunas. Ya se bajaron dos ahí. Ah. ¿Viste? Después, bueno, salió esa, hicimos una tercera, en que ya metimos mano con el tema de la bebida y toda la bola, ya eran una empresa, ya, la onda. Claro. Y esa fue un... Fue muy linda fiesta, pero fue accidentada. ¿Accidentada? Se nos incendió la potencia. Oh. En plena fiesta. A las 3 de la madrugada. Claro, estábamos pasando música en una cabina alta. Y de repente había mucho humo, ¿viste? Y le digo al que estaba al lado mío, loco, aflojá con la máquina de humo. Pero si yo no estoy, me dice, usando la máquina de humo. Si la habían explotado. Estaba al tope la potencia. Claro, bueno, había uno pasando discos. Sí. Como abajo había un foco que le estaba molestando, que estaba arriba de la potencia, puso un... estoy lejos. Puso una mochilita para tapar la luz, que no le den la cara. Sí. Claro, con la vibración de la noche, se fue cayendo arriba de la ventilación, sí, de la potencia. Ah, cuando sacamos el cosito... Y eso rompió dos bafles. Encima era un lugar grande. Sí. Dos bafles, una punta y dos de la otra punta. De un lado no teníamos sonido y tuvimos que hablar con la gente, explicarles. Decirle, sí, mira, nos quedamos sin sonido, van a tener que esperar un rato a ver cómo solucionamos el problema. Sí, sí. Y fuimos a molestar a un DJ que tenía un programa acá hace poco, no me puedo acordar el nombre. Arroyo. Beat, Electro Beat, algo así. Santiago. Tecnobeat. Marcela Mendoza. No. Arroyo, ¿no es? Arroyo. Arroyo, mirá, estaba de esa época ese hombre, mirá. Y lo fuimos a levantar a las 3 de la mañana. Y él tenía las cosas. Él nos salvó. Él, ay, nos, mirá, salvó, viste que siempre hay gente que... Es como la luz mala, dice acá. Y lo bueno que la gente entendió el problema y se, sí, quedaron. Ay, re bien. Fue la fiesta más larga, era las 7 de la mañana, vino el dueño del lugar a decirnos que bajamos el volumen. Y bajamos el volumen a volumen bajo y la gente se sentó a tomar en el piso. Se sentaron en el piso a charlar y seguían escuchando música tranquilo y hablando. Sí, unas y a las nueve nos echaron, ya era mucho. Bien, ¿y después cómo se te dio por ir a Essen? ¿Ya después en Essen House estabas solo? ¿O empezaste o seguías con la gente? No, en Essen House ya éramos 3, 4 éramos más o menos. Ah, yo pensé que iba siempre solo, fui siempre solo a Essen House. Pensamos. No, cuando me desprendí de Pravda. Ah, ok, cuando te desprendiste de Pravda, ahí empezaste Infra. Claro, yo había ido ahí a Essen House a otra fiesta 80s y me gustó. Hablé con el dueño para hacer una fiesta ahí. Ya no conseguíamos lugares por acá y bueno, terminamos ahí. Tus carteles en Berazategui eran la sensación, porque hacía unos buenos collages, Ariel. De fotos y te daba como blanco y negro, ¿no? Esas de antes, sí, que sí, vos decís. Sí. Y los collages tenían todas cosas diferentes, fotos de Cure, qué sé yo. Y digo, tenemos que ir en algún momento. Yo todavía no me acuerdo. ¿Cuándo empezaste con Infra en Essen House? ¿En qué fecha? Con la fiesta Infra. Las primeras fiestas fueron Pravda. Pravda. Y después, porque nosotros te conocimos ya con Infra, no con Pravda. Claro, después de un tiempo ya, viste, estaba media tediosa la cosa, uno ya estaba casado y el otro ayudaba y no ayudaba, ya era, sí, se complicaba. Y bueno, me reuní con ellos, les hablé, le digo, miren, quiero hacer una fiesta yo aparte, solo, le digo, porque ya no lo puedo hacer por amor al arte, ya necesito un ingreso. Claro. ¿Viste? Les hablé bien, entendieron bien, le dije que voy a respetar el nombre, que no voy a usar el nombre de la fiesta. Y ahí nació Infra. Mirá. Y no sabía qué nombre ponerle, sí. Y justo era la época de... No era la época, Inframundo. Pero yo estaba escuchando, claro, mucho Ultra. Claro. No le quería poner Ultra. Claro, me fui a la otra punta. Claro, pero re bien, re bien. Bien, escúchame. Essen House, que estuviste todas las fiestas y llenas. Tus fiestas llenas. Y o sea, hubo alguna floja, ¿eh? Hubo sí, una vez pero... un saboteo hubo. ¿Sí? Habían hablado en una radio, creo que acá. Mira, acá no fue culpa de ustedes. Nah. No estoy culpando a la radio. Pero no sé quién dijo que se suspendía la fiesta. Ah, mirá. Mirá una noche muy qué mala. Qué guachos que son. Pero bueno, yo creo que a uno le pasa eso y ya no hace más fiestas. Claro. Yo dije, no me podía quedar con esa cosa. Claro. Tenía que hacer otra. Y la que hicimos después explotó. Claro, siempre la... Marce fue uno de los que confió en nosotros, que nos prestó equipo para pasar música. Siempre eso hay que valorarlo. Siempre nos acordamos de él porque fue el único que confió en nosotros cuando yo pasaba música. Él es el único que me confío, así que siempre agradecida y por eso siempre le damos espacio porque es un gran amigo nuestro y Infra vuelve después de un montón de tiempo. La última vez yo creo que la última Infra nosotros estuvimos. Sí, estuvimos. Pero se fueron sin despedirse, creo, ¿no? Fue despedida. Estaríamos borrachos. Y no daba. Fueron 10 años muy lindos, no daba para que sea así nomás de un día para el otro desaparecer. Tenía que haber una despedida. Y la gente cuando él ponía alguna foto, siempre le decía, che, Marce, ¿cuándo volvés? Diego, Daniel es uno de esos. Sí. Daniel es uno de esos que decía, dale. Buenas personas también, Diego. Fue Rosita, uno de los que más metió púa para... Che, Rosita y él, dale, ¿cuándo volvés? Le ponían, ¿cuándo volvés? Bueno, no ponía nada él, ¿viste? Nada de nada. Pero la realidad es que... es merecido todo lo que hace porque él lo haces con tanto cariño y tanta pasión por lo que te gusta, que me parece que mereces todo lo que te va a pasar. Yo creo que el sábado la rompes, pero Marce, ¿cuánta bien. Gente se espera más o menos, sabes? ¿Tenés un estimativo? Para... Mira, hay gente que compró entradas para alentar a la hay gente. Hay gente que reservó. Ah, mira. Y sé de gente que va a venir a sin reservar, a la puerta. Claro, directamente. Sí. Se espera bastante gente. Bueno, buenísimo. Va a estar bueno. Bueno, para comprar entradas, ¿cómo hay que hacer? Ticketek. Ticketmaster. Es por transferencia. Sí. Es por transferencia. Y te pueden mandarte un messenger a Infrafiesta, que Infra es la página, y Infra, ¿cómo era? Pravda. Te mandan el messenger y ahí vos arreglás con las personas. Claro. Si no teléfono, ¿querés dejar algún teléfono? Y dejamos un teléfono. Dale, quieren. 11-3159-2134. Perfecto. Otra vez decilo, Marce, así lo anota la gente. Lo ponemos entonces acá en el chat también. Chat de YouTube. Ahí está. 11-3159-2134. Bien, contémosles a la gente antes de empezar el chat, iba a decir cualquier cosa, la música, de por qué vas a poner música, ¿qué tipo de música van a escuchar el sábado? Porque va a haber varios DJ, podemos decir, o te ves sorpresa. Sí. Bueno, primero pensemos qué música van a pasar. ¿Qué van a pasar todos los DJ que van a estar? Primero vamos a abrir la noche con el tema nuevo de The Cure que me voló la cabeza. Alone, es el tema nuevo. Se abre puerta con ese tema. Bien. Me encantó. Bien, porque pensemos que la fiesta es dark, 80, 90, pero dark. Industrial, tecnopop y todo eso. Nos vamos a centrar más en 80s. ¿80s? Vamos con los 80s entonces. Bien, que es lo que no le disgusta a nadie. Ok, o sea, perfecto, muy bien. ¿Le abrimos 80. O de oscuro? Oscuro, bien. ¿Podría ser la apertura? ¿Eh? ¿A qué hora es la apertura? 23:45. Sí. Perfecto. Bien. Y primera hora va a ser una música muy muy linda. Yo recomiendo que vengan a temprano. Apenas se abre. Además, después de 11 años, déjense joder, vengan. Claro, a disfrutar. No vengan a hacerte el. Tanto que extrañan. Claro. O a venir a las 3 de la mañana. Eso era antes, ahora ya está. No, querido, nosotros. Me decía a las 10, ya estoy ahí. Ya estamos ahí esperando sentados. Además creo que la mejor música se pasa al principio. Claro. Porque uno al principio pasa la música linda que le gusta. Después ya tiene, se ve obligado a pasar música que mantenga a la gente en la pista. Exactamente. Perfecto. Entonces, oscuro y empezamos con el tema nuevo de The Cure que te gustó. Sí, me encantó. Bien oscuro es el tema de The Cure. Es como la esencia de The Cure de los años 80. ¿Sí? Por lo que escuché. Alone. Y después del oscuro viene un poco, ¿qué? ¿qué vendría? Después del oscuro arrancamos con todo. Con todo, como sabés vos. Con todo. Perfecto. ¿Y quiénes van a estar pasando música esa noche? ¿Quién arranca? DJ Carly. Carly. DJ Carly va a estar de invitado. Un genio total. Sí, muy buena persona también. Muy conocido acá en la box. Sí. Y después es posible que venga DJ Juan. Está invitado, dijo que sí. Pero bueno, tenemos que tener una reunión primero. DJ Juan hace las músicas, las fiestas retro. Mira. En Solano. Ah, ¿la fiesta retro de Solano? Sí. Ah, él es el DJ, creo que es el organizador también. Es buenísimo. Me pareció, yo estoy yendo a las fiestas de él, me gusta, la disfruto mucho. Son muy buenas. Y bueno, cosa de camaradería de... Claro. De colegas y de amigos, me gustaría que él esté. Que comparta. Perfecto, y vas a estar vos pasando música, obviamente, me parece, ¿no? Sí. Y videos, sí. Como me estás acostumbrado, que a mí me gusta ver videos. Videos lo maneja otra persona, los videos, luces. No, todo yo. Lo va a él, vos viste que él es. Pelota. Sí, es pulpo. Sí. ¿Vas a poder? ¿Te va a dar el cuero? Sí. ¿Te da? Sí, mirá. Que no tenés la misma que antes. Estuve ensayando. Está bien. Todo lo que está ahí en casa hoy armado está armado para mí. Lo que me gusta de las infras es que él pasaba todos videos que nadie los tenía. Porque él busca videos especiales que no los tiene nadie. Y ahora está más accesible igual, ¿no? Sí. Así que claro, espero. En esa época era difícil. Ahora ya está como más fácil. No hay cosas inconseguibles. Claro, ya está. Pero bueno, pero por lo menos está esos videos que nunca nadie pone también. Exactamente. Bien. Entonces, Infrafiesta, Santino Quilmes, 5 de octubre, 23:45. Sí, 12 menos cuarto. Si vos querés escuchar la mejor música de los 80, yo te recomendaría que vayas. Una fiesta distinta. Es una fiesta distinta. No es la típica fiesta de los 80. Porque no pasan... Nada que ver, ni cerca. Está muy buena porque es innovadora Infrafiesta. Y vamos a empezar entonces con un set. En vivo, en live. Estamos preparados. Qué difícil igual, ¿eh? Yo estaría nerviosa estar pasando. Estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? No pasa nada. ¿Con qué empezamos? Madonna. Bueno, vamos con Madonna y vamos a escuchar entonces a Infrafiesta con este set. El primer set del año, che. Te podemos traer después a Carly que me pase con Carly los discos, ya nos prometió también. Claro, dale, vamos entonces con el set de Infrafiesta. Escuchá bien que está buenísima la música, dale. Come on.

hace parte de todos. Estoy desesperado. Soy tan vulnerable a tu amor. La buena música no se explica. Bien, estamos aquí en Parte de Todos. Qué buenas versiones. Qué buenas versiones, te lo vamos a estar escuchando. Espectacular. En Infra Fiesta. ¿Va a sonar algo de esto en la fiesta? Sí. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Yo estoy... Che, muy buenas mezclas. Che, escúchame. ¿Eh? Me sorprendió, Marcelo. Che, el sábado venía de bailar, ahora me da ganas de bailar de vuelta y estoy al lunes. Tengo que seguir. Vamos a San Luis ahora, entonces. No, yo me quedo en casa a dormir. Te recordamos entonces. Vos quedate, yo 11. Me voy a San Luis. Para llamar y para mandar el mensajito para sacar tu entrada. 11-31-59-21-34. Podés sacar tu entrada para este sábado, para Santino Bar, 23-45, Fiesta Infra. Y metete si no en la web. Claro. Sí, Fiesta Infra o Infra Pravda por Facebook para buscarla. Y ahí podés también comunicarte para poder sacar tu entrada. Muy bien, señor. Y no te olvides de nosotros. Claro. 11-6400-7047. Puedes participar también acá. Ahí está. Ya tenemos gente que mandó saludos. ¿Sí? Ah, bueno. A mí me mandó saludos. Tenemos a nuestro amigo Poligor que mandó saludos. Ahí para está. Todos. ¡Qué grande, Poli! Saludos para Poli. Amigazo. Poli que siempre nos manda mensajes. Y a la China que manda saludos para Marce y mucha suerte para este sábado. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Abrazo grande, la China. Bien. Marce, ¿quién quieres mandar saludos? Bueno, sí. Quiero dedicar el set. Ahí está. A mi hermana que hoy cumple años. Ahí está. Están un todos saludo. Reunidos allá en casa viendo la transmisión. Ahí está. Silvia. Silvia, bien, le damos un abrazo para saludos, el cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ahora le caemos todo en un todo, ratito. Toda la banda. Y a toda la familia que está ahí. Ahí está. Disfrutando unas buenas empanadas. Qué bueno, un par de empanadas que hagamos. Bueno, Marce, entonces, Infrafiesta, 5 de octubre, sábado, 23:45, Santino Quilmes. Recomendable llegar temprano, así no te perdés el tema nuevo de The Cure, que yo todavía no lo pasé. Así que lo podés escuchar el sábado. No es lo mismo escucharlo en tu auricular que escucharlo en un boliche. Ese ahí tema. Está, es ¿sí? verdad. Sí. Mirá, cambia, mirá. Es otra cosa. Es otra cosa. Buenísimo. Entonces, ¿se va a hacer una transmisión en vivo allá por Facebook? ¿Tienen algo pensado? Me gustaría, pero ni idea cómo se hace esas cosas. Mirá, no las sé. Ahí está. Que... Bueno, dale. Algo entonces, inventamos. Ahí va, algo vamos a inventar. Podría hacer una transmisión en vivo de... De acá, de nosotros. De parte de todos. Ahí está, sí, parte sí, de sí. todos, perfecto. Señor Marce, muchas gracias por haber venido. Es difícil porque hoy es lunes y encima tenés a tu hermana el cumpleaños. Está toda la gente allá, así que le mandamos un gran saludo. Este sábado entonces vamos a estar todos ahí sí, haciéndote el firme, aguante. Firme, ¿sí? Toda la gente de siempre. De la gente de siempre haciéndole el aguante a Marce. La gente de siempre y gente nueva. Y gente sí. nueva. Y se tiene que agregar. Se están dando nueva. Cosas muy lindas. Vendrían a ser los hijos de la gente de siempre. No. El otro día una chica comentó en Facebook, sí. dice, mis papás iban a las infra, sí. ahora voy a ir a conocer yo. Ahí mirá, está, mira. Bueno, nos sentimos unas personas de Dios mío. Y así va de generación en generación. Ay, Dios mío, por favor. Como bueno, entonces, vamos con el tema de New Order, señor, vamos a ir con el tema de New Order. ¿El nuevo? No, el nuevo no, el New Order. Ah, New Order, perdón, nada que Blue Monday puede ser, para despedirnos. Bueno, no importa, porque se me ocurrió. Sí, Gisela es así, ¿viste? Es una sorpresa. Para algo tenemos al pulpo acá. Ahí está, el pulpo, el pulpo. Sí, Blue Monday. Así nos despedimos, gracias. Gracias total, escuchá. Y esto se va a escuchar seguramente esa noche para bailar y saltar un poco ahí. Y no sabes qué versión. Ah, bueno, esa. No me digas eso, ahora voy a estar esperando eso. Bien, dale. Arriba. Muchas gracias, Marce, y nos estamos viendo el gracias, sábado. Marce. Vamos con este tema y después volvemos con parte de todos. Con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Oh,

Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Miti Hermanos, autopartes y accesorios para el automotor de todas las marcas y modelos nacionales e importados. Miti Hermanos, Avenida 7 y Vergara, Berazategui, 4356-0169 o por WhatsApp al 11-67-23-5211 y seguinos en Facebook e Instagram como Miti Hermanos. Soy parte de la historia, soy parte de todos. Bueno, continuamos acá los dos. Se fue Marcelo a comer y nosotros nos quedamos acá. Nos quedamos salidos, esperemos que traigan empanadas también para nosotros. 11-64-007-047. Gracias a todos los que nos están viendo y gracias a todos los que nos mandaron saludos. La verdad que nos gusta que nos manden saludos y nos llamen, ¿sí? Vamos a hablar del caso del fin de semana. El caso del fin de semana es de Sean Combs, el conocido Puff Daddy, o ahora se llama, no se llama Puff Daddy, sino se llama Diddy, se llama, ¿sí? Lleva meses siendo investigado por el FBI. Este lunes ha sido arrestado después de que un gran jurado presentara cargos que todavía se desconocen. Empezaron a salir un poco a la luz 10 demandas de acoso sexual, abuso y violación, de transcurrir casi un año desde que se conocen las muchas acusaciones que por parte de sus declaradas víctimas, de videos explícitos donde se ve pegarle a sus víctimas, de registro de sus propiedades por parte de la FBI e incluso de una condena de $100 millones. El rapero y empresario Sean Combs, de 54 años, ha sido detenido por las autoridades. Por el momento se desconocen con claridad los cargos del arresto que ha tenido lugar en el hotel en que se alojaba el rapero en Manhattan. El pasado, a las 8:30 p.m. en Estados Unidos, fueron los de la policía y lo agarraron. ¿Qué pasa ahora con esto? Van a salir muchos videos y esto se va a hacer viral. Están esperando el momento. Una de las víctimas que todavía no salió a hablar y a que yo me quedé, ¿sí?, es Justin Bieber. Justin Bieber, en un momento, Usher, no sé si lo conoces a Usher, Ari, vos. Sí. Bueno, Usher era, digamos que Puff Daddy le hacía los discos a Usher. Usher lo conoce a Justin Bieber cuando tendría 13, 14 años. Le presenta a Puff Daddy, Puff Daddy lo saca a la vida a Justin Bieber. La madre le da la custodia a Puff Daddy. Yo todavía no entiendo cómo la madre de Justin Bieber le da la custodia a un hombre que ni siquiera conoce. Este hombre hacía fiestas todos los años con un montón de gente, Entre ahí ellos, era Sugar Daddy. Claro, con Leonardo DiCaprio estamos hablando, Will Smith. Caen un montón de gente conocida, Beyoncé, Naomi Campbell. Sí, me decía Martina Beyoncé también. Beyoncé, Jay-Z, que es el marido de Beyoncé. Uh-huh. Naomi Campbell. Ashton Kutcher es el actor. Sí, sí. Un montón de gente que está acusada de violación, o sea, de que estaba en esa misma fiesta con el que era de la fiesta de blanco. Sí, mínimamente por alguna sospecha de complicidad tiene que estar. Exactamente. Acá dice, lo primero que dice es, apenas unas semanas después de lo que lo agarraron a Puff Daddy, llegaron las denuncias por Joy Dickerson Neal, acusado a Combs de violarla y grabar la agresión en 1991 cuando ella tenía 19 años. También Alyssa Garner, que asegura que las agredió ella y una amiga en 1990. En diciembre se conoció una de las más graves, la denuncia de una cuarta mujer por el momento anónima, que contó cómo varios colaboradores del músico traficaron sexualmente con ella al trasladarla, después de obligarla a consumir drogas en un avión desde Detroit al estudio del rapero en Nueva York. Una de las que dicen que estuvo secuestrada muchas horas con Puff Daddy fue Rihanna. ¿Sí? Ella va a salir en algún momento, la van a llamar al estrado a hablar de lo que le pasó. Estuvo secuestrada porque ella no quería hacer nada con ninguno. Y si la amenazó Puff Daddy de que iba a contar todo lo que había hecho. ¿Sí? Estoy hablando de gente. ¿Se acuerdan el caso de este hombre? Ahora no me sale. ¿Cómo es? Jeffrey. Ay, lo estuvimos hablando. ¿Sabés qué se me fue? Epstein, ¿no es? Epstein, creo que es. Es este, Epstein. Bueno, estamos hablando de lo mismo. De esa época. ¿Sí? Que empezó él con Jeffrey Epstein también. O sea que Puff Daddy ya venía haciendo cosas. Recuerden que a Epstein también estuvo con un montón de gente. Kevin Spacey estaba en la fiesta de Puff Daddy también. Estamos hablando de gente muy conocida. Se dice de que si esta condena sale, Puff Daddy podría tener cadena perpetua. ¿Sí? Estamos hablando de una cadena perpetua por todas las cosas. ¿Qué pasa con Justin Bieber? Justin Bieber todavía no salió a hablar, pero por eso tanto. Recuerden cómo vino a la Argentina con drogado. Se dice que está con mucha depresión por ese tema, que él no lo sale a hablar, pero que hay dos o tres canciones que él habla de una cosa medio rara que después fíjense en internet, porque aparecen muchas cosas de Puff Daddy. Y ahora están diciendo de. A mí me dejó también Will Smith, que estaba metido en las fiestas, y que también tenían problemas con los hijos, ¿sí? Con los hijos de Will Smith, de él, con Charity. Que dicen que parece que Will Smith abusaba de sus hijos. Así que estamos hablando de una cosa que va a salir a la luz y yo no sé qué va a pasar. Y Leonardo DiCaprio está muy, muy implicado en esta causa, ¿eh? Recuerden que Jennifer López se abre de este Puff Daddy, ¿sí? En los años 90. Uh-huh. Se dice que mandó a matar a Tupac. Y se dice que está metido en problemas de droga y demás, ¿sí? Justin Bieber, J-Lo, Ashton Kutcher, a las fiestas que iba. Beyoncé. Dice Asher que fue como el mentor del tema Yes. ¿Te acordás de ese tema Yes? El sí, que sí, hizo sí. El tema. Me mudé a Nueva York y viví con Puff Daddy durante un año, dijo Asher. El lugar de Puff estaba lleno de chicas, orgías sin parar, dijo. ¿Sí? Tuve la oportunidad de ver algunas cosas. Él tenía solo 13 años y posiblemente le haya pasado lo mismo. ¿Sí? Notorious B.I.G. iban a las fiestas. Lily Kim, Faye Evans, Mary J. Blige. Estamos hablando de una persona que tuvo bastantes personas conocidas con el pretexto de hacer una fiesta de blanco, porque eran las White Party, ¿sí? Ahí invitaba gente y era de un desastre. Jennifer López tuvo una relación con Puff Daddy en 1999 hasta el 2001, ¿sí? Pero estuvo en medio de un tiroteo, se asustó y lo dejó, ¿sí? O sea que fue después de Marc Anthony, después sí. De Ben Affleck también. Sí, ¿no? Sí. Justin Bieber, desde muy chiquito, y dicen que estuvo, que lo grabó. ¿Qué pasa con Justin Bieber? Estuvo 48 horas con él, grabando. Se dice que estuvo en una fiesta y que lo violaron varias personas. Y que esos videos están, que él las vendió a los videos de Justin Bieber. Por eso Justin Bieber, después de eso, empieza a caer en depresión. ¿Y qué pasa? Se hace adicto a las drogas. Que es cuando vino a la Argentina. En esa época ya. Y le cuesta mucho hablar de su vida, ¿no? Este chico que le echan la culpa a la madre de haberlo entregado a Puff Daddy. ¿Sí? Todas estas estrellas de chicas, ¿no? Como Britney Spears, Justin Bieber, que están teniendo problemas con la droga, han tenido problemas con la droga. María Carey también fue una de las personas cercanas a Puff Daddy y lamentó el racismo ejercido hacia él por su parte de su ex marido, ¿sí? Que es el marido de Thalía, el marido de, era marido de María Carey. Y hay un montón de gente. Yo diría que ustedes miren a las personas que están del otro lado, páginas de internet y TikTok está. ¿Recuerdan el caso de Johnny Depp? Que lo vieron por. Bueno, se está haciendo viral y yo creo que si le van a hacer el caso por internet, va a estar en TikTok. Lo vamos a poder ver por TikTok. Esa es una de las noticias que a mí me impactó porque tiene mucho que ver con este Jeffrey Epstein, que también era regenteaba gente, ¿no? Acusado de tráfico de sexual, que tiene una serie en Netflix que la recomiendo, que estaba metido Andrés, el príncipe Andrés de Inglaterra. O sea, un montón de... Yo no, ¿la viste vos a la serie? No. Mira, mírenla porque está muy buena y te quedás con la boca abierta de toda la gente que iba. Este hombre que se suicida en la cárcel, ¿sí? Pero estaba Trump, ¿sí? Delitos sexuales, conspiración, Naomi Campbell estaba metida, ¿sí? Que está también metida con Puff Daddy, o sea, que viene con Epstein, se hizo la tonta, y John Casablancas, que es el papá de Julian Casablancas, del cantante de Strokes, ¿sí? Sí. Que estaba metido con las modelos, ¿sí? En 2011, se mata en la cárcel, creo que 2018, 2017. Así que, si tienen ganas, miren el documental de Jeffrey Epstein, que la verdad, 2019 se termina matando, el 10 de agosto de 2019. 2008 fue condenado por tentar a la prostitución a chicas de 15 años, ¿sí? Primero tenían que pasar por él para después entregarlas a los hombres. Bien, nos puede llamar al 11-64-007-047. El día 3 de octubre se estrena ya El Guasón en las pantallas de cine. Folie de Deux. Sí, ¿qué nos espera de esa película? La verdad que es rara porque tiene aparentemente algunas partes que van a ser de estilo musical. Sí, Marcelo siempre me la tira para atrás. Pero espero una buena película. Yo espero también lo mismo. Lo que pasa es que no es una... ya, digamos, el Guasón de Joker, la 1. Sí. Fue completamente distinto, sí, a lo que es una película de héroes o de antihéroes. Sí. Escúchame. Trataba de un drama, de, sí, un drama psicológico, de abusos, de, sí, un montón de cosas que está... Bien hecha, bien hecha. Fiesta del cine, el 26 de septiembre al 2 de octubre, todas las películas a solo 2.500 pesos, para que la gente pueda ir. Sí, así que el que querés ir, tenés fiesta del cine. Creo que las 4D van a estar en 5, ¿no? Sí, sí, así que se puede ir a ver tranquilamente. Se estrena Carnada, la del tiburón, ¿sí? Deep Web, Show Mortal, El Jockey, que es de Luis Ortega, que es del director del Ángel, ¿sí? Ajá. Hellboy, de nuevo. The Crooked Man. ¿Por qué siguen sacando Hellboy? Que son tan malas las películas. No hay ningún... Yo creo que la primera estuvo buena, porque fue una innovación. Pero... Sí, sí. A mí me gustó un poquito más la 2, pero... Pero las dos primeras podés... Pero porque tenía mucho efecto me gustó más la 2, quizás. Sí. Pero... Estela, una vida. Superman, la película, que está remasterizada en 2024. Yo creo que este Superman es el que supera Superman, todo. Superman, el viejo de 1978. Superman. Claro. Con Christopher Reeve. Volver al futuro, que eso es lo que yo estoy... Tengo que... Ya le dije a Marcelo la semana pasada porque estuvimos saliendo mucho, pero quiero ir a ver esa en pantalla. Bueno, y obviamente se estrena El Guasón el jueves. Tenemos varias recitales que van a dar un Coldplay, una de Paul McCartney que viene ahora, el fin de semana este, toca Paul McCartney en River. Lo dan por Flow, así que si no tenés plata, dinero, porque creo que está todo agotado, lo podés ver a Paul McCartney tocando, ¿sí? Windy Houston, ¿sí? Y después ¿también viene? Windy Houston, no. Escúchame, películas 2D, tenés todavía Alice la Gemela del Diablo, Alien Romulus, Batman la de 1989, la primera, que está el Jack Nicholson como el Guasón, Beetlejuice, la 2. Esas tenés en 2D, pero hay que aprovechar el descuento que te hace 4x2 en entradas todos los domingos. Mirá, tenés en Cine Hoyts. Podés ir. Para que estoy viendo. Fiesta del Cine, formatos 2D, 3D, XD y Confort. ¿Sí? 2.500. Sí. Suman tu compra el combo fiesta, que son 7.000 pesos. Yo tengo una entrada que me tengo todavía en el. Por eso quiero aprovechar el. No sé si no voy a ver el Joker, ¿eh? Bueno, después tenés, como decís vos, en 4D, Divi Box y Premium, 5.000 pesos. Que también está bueno, porque si te querés ir a ver en 2D, sí, te podés aprovechar e ir. Vaso reutilizable. ¿Puede ser que hay una película de Transformers? Sí, la animada. Pero la ¿sabés animada? Que no está en cartelera. Me dijeron que en 4D está increíble. Ah, acá está uno. Sí, pero acá, así en 4D. Ah, buena opción esa también, ¿eh? Está increíble. ¿Está buena? Bueno, se podría ir entonces. A ver esa. Todos los jueves, estrenados de Cinemark, si vos tenés ganas de ver, a mí me encanta hablar de películas, YouTube y Twitch. Uh-huh. 50 off en entradas, conocer los días que aplican en tu cine favorito, tenés de todo. Ah, esto es lo que me interesa, 4x2 en entradas todos los domingos, para la familia, para los que tienen que, ¿sí? Porque totalmente. A veces son un montón de gente y bueno, no mismo se puede. Para los grupos de amigos. Sí, 4x2 todos los domingos. Sí, porque la gente está dejando de ir también, ¿no? Porque tampoco hay muchas películas, ¿o no? Antes hubo una época donde había muchas películas. Hubo un parate muy grande, sí. En la pandemia me parece que fue la que ahí cortó no todo. No solo en la pandemia, sino que hoy las películas, la gran mayoría de las películas son superproducciones. Sí. Entonces a veces esperas 2 años por una película. Sí, eso es verdad. Nos pasa, por ejemplo, con Marvel. Sí. Sí. Tuvimos la época que escalonaron. Claro, y después ahora las primeras fases, pero ahora ya es como que están más pausadas las fases. Sí. Entonces tenés que esperar 1 año y medio para ver una película. Sí. Bien, y los próximamente, bueno, obviamente El Asesino del Juego de Citas, Robot Salvaje, Transmitba, Alas Blancas, Dalia y El Libro Rojo, Sonríe 2, ¿sí? Bueno, la de Whitney Houston que todavía no se estrenó, El Aprendiz, La Leyenda del Dragón, Superman, la historia de Christopher Reeve. Yo no sé si viste el vean el corto en YouTube de la historia de Christopher de Superman, la historia de Christopher Reeve. Está re buena, hizo un montón de cosas. Y muestran cómo es, ¿no? Realmente la vida de él después del accidente de caballo que tuvo, ¿sí? Que tuvo que aprender todo de vuelta, ¿sí? Venom, 24 del 10, ¿sí? El último baile. Hay acá supuestamente tiene que haber algo de multiverso. Supuestamente sí. Porque Venom termina en el multiverso que sería de. ¿Cómo se llama el vampiro? El de Jared Leto. Ay, no me sale. Morbius. Y de Michael Keaton como. Como Batman. No, me parece que no como no, Batman. el de las alas. Ah, el que cae con el, sí. con como Hulk. Sí, tenés razón. Que es en la de... Cuando escapa de Spider-Man. Spider-Man, pero no este, el otro, el flaquito, el alto. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Hoy tenemos Andrew Garfield. Eso, de ese. En ese multiverso. Exactamente. Vamos a esperar a ver qué pasa. Terrify 3, la del payaso que yo nunca la vi. No vi ninguna de las dos. No me llama la veo atención. Veo el meme en las redes sociales, pero no. No me llama la atención. No, la verdad que no. Y Lobos, que yo estuve viendo la película nueva de George Clooney y el señor Brad Pitt. Ni. Está buena la trama, pero termina de una forma muy cursi, digamos, ¿no? Una cosa medio rara. El que la quiere ver, mírenla. Gladiador 2, recién en noviembre. No me llama la atención. Te llama la atención. Moana 2, en noviembre. Wicked, que sería la... No, brujas. La El Señor de los Anillos sale una, la guerra de los... Rohirrim, sí. ¿Qué onda esa? Es una película animada dentro de lo que es la saga de... Kraven, que esa es la que estoy esperando. La del cazador. Kraven el Conquistador. 12 del 12 recién, en diciembre. ¿Sí? ¿Por qué tanto? Y bueno, es lo que ¿por hablamos. Qué? ¿Por qué tanto? Y Mufasa, el Rey León, el 19 de diciembre, un día antes de mi cumpleaños, mira, un día antes de mi cumpleaños, no, dos días antes de mi cumpleaños. Pero ¿qué es la live action, no? Sí, esa que está buena para... Va, igual yo no puedo ver películas de animales. Marcelo me quiere matar, pero no lo puedo ver. Así que Kraven, que es de Marvel, este Vengador, este Cazador, es el que estoy esperando, pero bueno, tardó. ¿Qué vamos a escuchar, señor Ariel? Estamos con ganas de poner un poquito de dark y música pop de los 80. Bien, ¿y con qué vamos así a empezar? Así que vamos a arrancar ahora con Duna. Sí. Haciendo Mundo Digital. Perdón, perdón. Estamos aquí en Parte de Todos. con este gran, gran tema de Duna. Allá por 1987 era esto, mirá vos. Es una banda que todavía sigue vigente. Sí, sí, sí. Hace poco reactivaron, sí, también su Instagram. Sí, exacto. Y que mucha gente del dark de los 80 sigue escuchándolas. Escuchándolo, digo, a todos. Porque acá en la Argentina había Hiroshima, había otra banda que era dark. Muy poco, ¿viste? Sí, de hecho, el principio de Soda Stereo en apariencia eran un poco más dark. Sí, sí, sí, sí. De lo que fue musicalmente, ¿no? Sí. Pero en la apariencia eran un poco más darks en el estilo. Pero bueno, después se fueron un poco más pop de lo que... Exacto. De lo que se mostraban, lo mismo que Virus también. Exacto. ¿No? Y otra banda de esa época, ¿sí? 1986 creo que es este tema. Sí, ¿cómo se era llama? La Sobrecarga. Mira. Haciendo Conexión París. Dale. We'll be right back.

Escúchame, la ironía y el humor. Che, Horace, que me está mandando un mensaje, un saludo para él. ¡Sácalo del aire! ¿Qué pasa, Horace? ¿Nos vemos a la infra? A ver. Hola, Marce. Hola, Gise. Muy bueno el programa. Abrazo. Gastoncito. Le da vergüenza mandar mensajes. Hola, Marce. Tiene la facilidad de palabra y mandando mensajes a la abrazo. Radio. Abrazo. Lo que pasa es que viene de... Pará, nosotros lo cargamos, pero viene de estar re tranquilo. Estuvo con una monja, imagínate. La llevó a la monja, está con la monja, la llevó a la monja budista, una a Rinchun, paz. A Rinchun, hasta Belgrano. Ya así le dije, que... hasta que no saque el soporte ese del celular para mandar mensajes, no vas a hacer no le hablo más. Viene muy, viste, de coordinar la del centro de meditación sí, sí, sí. Cadampa Argentina, entonces... No sé si la maestra se habrá percatado que va no creo que lo haga arriba. Yo no creo que lo haga delante de Rinchun. Me parece que debe sacar el celular, ¿no? Cuando va con la maestra. Y no creo que lo haga. Gastón, que estás escuchando, creo que lo hagas Cadampa, delante de Rinchun. Gastón Cadampa, ponete las pilas. Practicante Cadampa. Nos mandamos un abrazo a Ceci, a Gastón y a Rinchun, que el Rinchun no nos está escuchando. Ya le dijimos para salir... En conexión de Zoom. Ya no sí, nos puede decir bueno, que no. Difícil, difícil. No, no, pero que sea un rato que nos dé una. Un hola. Un hola, ¿cómo andan, chicos? Viste que ya. Chao. Si empieza a hablar, no termina más. Bien. Me vas a acordar a alguien y no sé. Sí, quién. Por eso cuando hablamos las dos. ¿Alguien que arranca a las 9? No, a las 9 no arranca cuando se despierta. Acá. Ya, no. Decí que se despierta a las 10 de la mañana, ¿sí, no? No, a las 10 de la mañana no, discúlpame. 7 y media estoy despierta. Sí, sí, no, pero el cerebro empieza a las 10. Sí, más o menos. Ironía y humor, ¿por qué en su justa medida son necesarios y traen beneficios la ironía y el humor? Usted que es tan irónico y humorístico. Sí, me encanta. ¿O no? Sí, sí, sí, sí. Las posturas de los especialistas y un estudio científico sobre su impacto en las relaciones y el bienestar. Yo no sé si la ironía... Bueno, no sé. La ironía se define generalmente como una forma de expresión en la que se da a entender algo diferente o contrario. Y el humor refleja una disposición duradera a mostrarse alegre y complaciente. ¿A usted qué le gusta? Hay ¿ser irónico o humor? Hay muchos tipos de humor, ¿viste? Hay muchos tipos. A mí el que más me gustaba el de Carlito Bala. El humor ese que no tiene, verdad, no tiene desperdicio. Todo eso me gustaba mucho. ¿Y usted? ¿Ironía o humor, señor? No te voy a decir, no te voy a decir que Corona no me gustaba. Me gustaba Corona. Yo ya en su momento también sí. Contaba el los chistes de Gangoso, contaba muy bien. La Andricina, no, ahí hasta ahí nomás, la Andricina, ¿viste? Contaba cuentas más que otra cosa. Y bueno, ahora soy fanático de Rodrigo Bonetti. Bueno, pero Rodrigo Vagoneta ya se me está empezando. ¿Quién? Rodrigo Vagoneta tiene un humor Rodrigo. Tiene un humor bastante familiar, digamos, no es una cosa que sea medio zarpado. O tiene chistes zarpados, no, usted que ve. No, para nada, todo claro. Re inocente. Nada, por eso. Está bien que estés en lo inocente, que no te vayas al guachón, por ejemplo. El guachón, al guachón le encanta decir malas palabras. Es una o cosa Silva, o Silva, que ese ya es irónico. Silva... Ironiza sobre su vista, sobre su fealdad. Su fealdad, sí, sí, sí. Sí, viste que él ironiza... Está bueno con... reírse de uno mismo. Sí, porque pero... si no uno no se ríe de lo mismo, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Bien. ¿Viste que Schwarzenegger es rodilla? Sí. ¿Viste? Y Sylvester es talón. Ay, Dios. Hoy un alumno me contó algo y no me acuerdo. Igual, después le voy a decir malísimo. A Valencia. No, porque son parecidos así a los que me contó. Menos memoria que... Ay, no, que muchas cosas tengo. Viste, me rebardean. La gente. Exagerada. Te acordás lo que vos querés a veces. Sí, los chistes, yo soy muy. Con los chistes son muy especiales. Las mujeres se acuerdan por ahí de peleas que pasaron hace años. Cositas que pasaron hace años. Y aparte te dicen que no le gusta la ironía. ¡I got the power! Hacete la tonta. Bien, ¿qué vamos a escuchar? No te voy a escuchar más porque la verdad que me estás bardeando desde que llegaste. Vamos a escuchar el predisco de Soda Stereo. ¿Predisco de Soda Stereo? ¿Qué año? 1983 creo que era. 1983. Sí. Vamos a escuchar el corte 1, Demagogo. Dale. Hey, no, hey. ¿Conocí a Gise Demagogo? No, no, la verdad que no. Bueno, Demagogo es, para los que no lo conocen, un álbum ficticio. Ah, mira. Sí, es un álbum fan-made que hizo, obviamente, un fanático, como un disco, un predisco de Soda Stereo. Mira. Son canciones que fueron grabadas en Cabaret Marabú entre 1983 y 1984. En vivo. Mirá qué bueno. Esto es una re-reliquia. Que, pues, y esto está es buena. Un poquito de lo que era la época dark de Soda Stereo. Que no se vio tanto luego en la edición de sus discos. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Che, mandás ahora si no, mandame mensaje. Sí, no, tendría que haber mandado, no, todavía no. Le dije que quiere una free. ¿Quiere una free? Pero nosotros ya le dijimos que tiene que decir una. Mandaron, tiene una contraseña. Dice que ahora se no le gusta bañarse. ¿Por qué? Dice, le cuesta un huevo para bañarse. Dice, va a meter. El sulce, le dicen. ¿Por qué? Porque para bañarse hay que meter un par de tiros. Para meterlo en la bañadera. Qué malo que sos, qué malo. 22:55, tenemos un audio, ¿verdad? No era. Quiero una free para la fiesta infra, che. ¡Tiene frío en las manos! ¡Alateo! ¡Contate un chiste verde! ¡No! ¿Un chiste verde? No, verde no se puede. Ya dijo la otra vez que te iba a decir. Negro ya. Sí, pero ya sí. Ahí conté una. Belsun se te dice una voz. Ahí está. ¡Alateo! ¡Alateo! ¡Contate un chiste verde! Yo le tengo que decir algo a Horace. ¿Sí? Horace, las fotos que vos a veces publicás todavía tienen derechos, acordate. Eso, hijo de mil. Es trucha, este Horace es un trucha. Un abrazo grande. No sé si vas a que, porque a mí. Esperemos verlo el sábado. Sí, dale. Yo pensé que te iba a ver en la McFly, no en esta infra. Bueno, lo veremos en infra. ¿O no? Bien, señores, nos estamos despidiendo. Nos estamos señor. Despidiendo. Despídase. Usted. Bueno, gracias a todos por escucharnos y vernos acá por YouTube. Señor Alila Malal. Nos vamos yendo hasta claro. El próximo lunes. Claro, nos vamos yendo hasta el próximo lunes. Saludos acá en parte de todos. Ay, te estás por llevar el micrófono. No, a la boca me llevo el micrófono. Era lo que estás haciendo. Resultaba juguetón al final. Esperemos tener buenos invitados en octubre. Esperemos poder cerrar, así salen por Zoom. Vamos a empezar a... No, que nos gusta estar acompañados. Es como que se hace más llevadero, sí, ¿o no? Sí, cómo no. Los programas con invitados. Así que vamos a estar... voy a hablar con el androide. Va a salir el androide en vivo. Ya les voy a decir, androide. Yo estuve viendo en YouTube un muchacho que se autopercibe moto. Sí, también lo me estás cargando. También lo vamos a hacer. Sí, ahí está. Para mí la mejor es Traniela. A Traniela hay nadie que sacarla. Hay que sacarla. Traniela es piloto. Piloto de avión. Piloto, podríamos hablar. Lo que pasa que bueno, vamos a. Yo lo voy a contactar. A mí me contesta los Traniela. Mensajes, ¿sí? Bueno, esta es la que estás hablando, robot. El sí, otro día la androide. Dice que tiene un chip. Para no ir al baño. Para, sí, claro. No va al baño, está purifica bien. Purifica todo lo que sí, hace. Sí, está bueno. Bien. Yo quiero saber... No. Es lo que dice el robot. ¿Qué querés sí, que te diga? Bueno, yo no puedo hablar porque mirá si después la tengo en vivo y escucha lo que dije. Va a decir, no quiero salir en su programa. Bueno, no. Gracias a todos los que están del otro lado. Estuvieron este septiembre que fue buenísimo. Viene un octubre y un noviembre. Y ya después nos estamos despidiendo el 2024, ¿sí? Y ya el 2025. ¿Con qué nos vamos yendo este lunes? Nos vamos a ir un poquito más arriba. Nos vamos a ir con Virus haciendo Wadu Wadu. Nos vemos el lunes que viene acá en Parte de Todos de 21 a 23 por Radio Box. Nos vemos. Chau. Nos vemos. Me estás pasando horrible depresión. Estás muy tensa. Perdiste la razón. Los días pasan y seguís siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. We'll be right back.